Buenas noches. Acá bajo los acordes de Zitarrosa, hablando de los 90 buques, de los 20 buques de guerra que se nos viene. En la época que para conseguir las cosas tenía que venir en buque de guerra. Sí. Ahora no. Ahora es mucho más fácil. Ahora vienen en son de paz, vienen en avión en primera. Usan barcaza, no, pero sí, barcaza civiles de carga, no, vienen en aviones en primera, o vienen en su jet privado, ya no precisan más venir con barco de guerra, eso es viejo, ahora están en el gobierno, ¿para qué van a venir con buques de guerra? Si los que gobiernan son igual. Empezamos entonces, resonando. Son las 21 horas, el lunes, y viene un mensaje, dale que estamos los 8, como Sánchez Padilla. Bueno, no dice quién es, pero no importa, vamos arriba. Alguien está escuchando, y siempre da mucho ánimo saber que alguien está escuchando, aunque seamos poquito, ¿eh? Bueno, la vía de comunicación... 2409-0837 es el teléfono de la emisora. Para mensaje de texto 099-600-289. Y tenemos el blog, cuando quieran bajar algún material de lo que se publica. Ahora hoy vamos a leer un material muy interesante, parte de él, porque es demasiado largo para leerlo completo. No tiene desperdicio nada de él, pero... vamos a leer la parte más escandalosa o más jugosa, que va a estar subido en la página web, en el blog, el www.resonandoenfenix.blogspot.com, aunque además le vamos a decir dónde está y lo pueden bajar ustedes mismos para que no duden de su autenticidad. Yo sé que no dudan, pero bueno, va a estar más seguro. Entonces, nosotros... vamos a hablar hoy de Egipto. No vamos a seguir leyendo el material aquel porque obviamente la situación es muy fluida y quedó desactualizado. Vamos a leer un fragmento chico de otro material que describe la situación de Egipto y apunta a las causas de esta revolución. El verso que nos hacen es que esta revolución es sobre la democracia. Lo que el pueblo de Egipto en la calle quiere y por lo que está peleando y muriendo es por la democracia. Este artículo, que aparece en un periódico británico, dice así: hay mucho más detrás de la postura de Hosni Mubarak de no irse del gobierno, la resistencia de Hosni Mubarak a irse del gobierno y a mandar a sus asesinos a sueldo a reprimir a los que protestan pacíficamente en la plaza Tahrir del Cairo, que pura política. Esto es acerca de plata, de dinero. Mubarak y la clique que lo rodea hace mucho tiempo vienen tratando a Egipto como su coto privado y sus recursos como como resto para ser dividido entre ellos. Debajo de políticas de privatización rápida, se han apropiado de las empresas públicas que dan ganancia y de vastas áreas de tierras de propiedad estatal. Un pequeño grupo de empresarios se han apropiado de los activos públicos y han adquirido posiciones monopólicas en mercados de commodities estratégicos tales como el hierro, el acero, el cemento y la madera. Fíjense bien, posiciones estratégicas en los mercados de commodities tales como el hierro, el acero, el cemento y la madera. Mientras el capitalismo corrupto florece, las industrias locales, que fueron una vez la espina dorsal de la economía, se las ha abandonado para declinar. Al mismo tiempo, las industrias del sector privado que producen, cuyos productos son peligrosos para el medio ambiente, como cerámica, mármol y fertilizantes, se han expandido sin ninguna regulación efectiva a un gran costo para la salud de la población. Una pequeña élite económica controla la producción destinada al consumo y las importaciones, y ha acumulado una gran riqueza. Esta élite incluye representantes de empresas extranjeras con derechos de importación exclusivos en electrónica, cables eléctricos y automóviles. También incluye desarrolladores de propiedad inmueble que han creado un boom de la construcción en comunidades cerradas y balnearios para los superricos. Mucho de este desarrollo es en tierra pública adquirida a precios muy bajos sin ninguna tipo de licitación correcta. Se ha estimado que alrededor de 1,000 familias mantienen control de vastas áreas de la economía. Esta clase de empresarios buscó consolidarse a sí misma y proteger su riqueza a través del poder político. El Partido Nacional Democrático, el partido de Mubarak, fue su principal vehículo para hacerlo. Esta alianza de política y dinero ha devenido flagrante en los años recientes, con un número de empresarios que se han ocupado los cargos como ministros de Estado y cuyos activos, sus empresas, se sobreponen claramente con sus intereses, o sea, sus actividades públicas se sobreponen claramente con sus intereses privados. Mubarak presidió en un proceso en el cual la riqueza nacional pasó entre unas pocas manos privadas, mientras la mayoría de la población se empobreció, con un 40% viviendo debajo de la línea de pobreza que en Egipto está fijada en menos de $2 diarios, aumento de las tasas de desempleo y el bloqueo de las oportunidades de trabajo para los jóvenes. En los últimos pocos meses de 2010, los egipcios protestaron buscando un aumento del salario mínimo mensual para que llegara a $240, o sea, 5,000 pesos. Pero el gobierno uno de cuyos integrantes ya renunció, decretó que menos de $100 era suficiente como salario mínimo. Esto mientras los precios de la comida y las tarifas de las empresas de servicios se incrementaron rápidamente. De verdad, como un economista local afirmó, cada precio de una commodity aumentó significativamente bajo el gobierno de Nasif, ese ministro. Y bueno, en definitiva, en Egipto se realizó en los últimos años un proceso de reforma, como le llaman estos incalificables que están gobernando casi todo el planeta, con las mismas características que aplican o que intentan aplicar en todos lados, ¿verdad? Dirigido por el Fondo Monetario Internacional, privatización, desregulación financiera, venta de activos públicos, o sea, reducción del Estado al menor papel posible, en definitiva, apertura total a las importaciones, a la inversión extranjera, libertad para el movimiento de capitales, garantía de la propiedad privada, garantía absoluta de los derechos de propiedad privada de los medios de producción. En definitiva, lo que vemos aquí, que es más o menos lo mismo cuando nos dicen que no hay que matar la gallina de los huevos de oro, o que no hay que tirar de la piola porque se rompe. Los premio Nobel, candidatos a premio Nobel de Economía que tenemos en el país, el doctor Tabaré Vázquez y el presidente José Mujica, yo realmente no soy una voz muy pequeña, ¿no?, en el concierto, pero si tuviera alguna voz lo proponía para el premio de, para el premio Nobel de Economía. Pues la verdad, la teoría de la gallina y los huevos de oro y la teoría de la piola son absolutamente novedosas. Estoy seguro, yo no me he leído toda la economía ni apenas una ínfima fracción de ella, pero estoy seguro que son absolutamente novedosas. Bueno, entonces, pero si ustedes miran lo que yo acabo de leer, un pequeño grupo, 1000 familias que controlan gran parte de la economía. Bueno, miren, ¿quién controla la venta minorista? Una parte muy importante de la venta minorista en este país. El hierro y el acero, hasta donde yo sé, prácticamente está bajo el control de una sola empresa, de Gerdau Leiza, la empresa brasilera. El cemento, bueno, todavía ANCAP, gracias a aquellas luchas memorables que llevó adelante el pueblo uruguayo, sigue teniendo una parte del cemento, pero ya está privatizada una gran parte y en manos de muy pocas empresas, si son una o dos. La cebada y la cerveza, una sola empresa extranjera. El arroz, prácticamente todo el proceso de industrialización e importación del arroz en manos de una empresa brasilera. La industria frigorífica, el 45% de las exportaciones en manos de Marfrig, aproximadamente. Ahora se introduce otra empresa que le compra a Correa el pool, y ya tienen otro frigorífico, ahora en este momento no me recuerdo cuál es, pero bueno, podíamos seguir, la celulosa. ¿Para qué vamos a hablar de la forestación y la celulosa? Los latifundios más grandes de la época de la colonia, ¿verdad? Más de 100.000 hectáreas. Los grupos Arauco y Toraenso, Punta Pereira, Sociedad Anónima, que vamos a hablar de eso ahora en unos minutos. Y UPM, Botnia. En fin. Podríamos seguir enumerando, y si los oyentes piensen en cualquier cosa importante que se produce en este país y van a ver que hay muy poquita gente. Y la tierra, que ya nosotros habíamos dicho que según el censo de 2000, cuando la concentración de la propiedad de la tierra era mucho menor que ahora, 14.000 predios, propiedad de menos de 14.000 propietarios seguramente, aunque eso no lo decía el censo, pero uno conociendo más o menos cómo funciona el campo uruguayo sabe que es así. 14.000 predios ocupaban el 75% de la tierra, ¿verdad? El 75% de la tierra agropecuaria del país, 14 millones de hectáreas en manos de menos de 14.000 propietarios. Eso ahora cambió, pero cambió seguramente, y reitero, el censo no se hizo en 2010 con una explicación absolutamente inaceptable por parte del Ministerio de Ganadería, de que no existía marco jurídico para contratar el personal de campo para hacer el censo. Yo quisiera que ustedes estuvieran viendo las expresiones de Oscar mientras yo digo estas cosas. Bueno, un poema. Bueno, esa concentración va a ser mayor. Las 14 millones de hectáreas, 14 y pico, van a estar en manos de seguramente de muchas menos empresas y gente de lo que estaban en aquel momento. Y, por supuesto, muchas más de ellas extranjeras. En fin, o sea, no estamos en la situación de Egipto, es claro. El otro día salíamos con un amigo a recorrer los alrededores de Montevideo, y mi amigo que sabe cómo pienso y le gusta provocarme un poquito, pues decía, pero mirá acá, mirá qué galpón en construcción o recién construido, mirá acá, hay otro y más, miles de metros cuadrados de galpones, y todo lo que se está construyendo en la ciudad, ustedes, es verdad. Ustedes recorren la ciudad y ven que hay cosas en construcción, vean el centro, edificios por todos lados. Bueno, en Punta del Este yo hablo de oídas porque no he estado, pero por lo que se dice, y estoy seguro que es cierto, hay un auge, un boom de la construcción absolutamente extraordinario, ¿verdad? Entonces, obviamente, acá no estamos como en Egipto. Ahora, ¿a qué causas obedece esto? De este tema ya hemos hablado, pero creo que conviene volver a hablar porque es de una importancia extraordinaria y porque nadie está hablando de esto. O sea, el auge que está viviendo el Uruguay en estos días se le atribuye casi en exclusividad o en exclusividad al aumento de los precios de los commodities que Uruguay exporta. Y en esto hay una parte de la verdad, pero solo una parte. Y dice lo que saben de esas cosas que decir una parte de la verdad es una forma de mentir. Mucho más eficaz y eficiente que decir la mentira lisa y llanamente, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de la verdad que los voceros del poder no nos dicen? Es que hay otra causa para este fenómeno. Y ojo, ellos lo saben perfectamente bien, porque yo no me voy a comer la pastilla de pensar de que son tontos. De tontos no tienen un pelo de la cabeza, ni los gobernantes, ni los economistas del sistema. Ellos saben, y de lo que estoy diciendo lo conocen perfectamente. O sea, la otra pata de estos resultados que tiene la economía uruguaya, de este crecimiento, hay que buscarla en el extremadamente bajo nivel de las tasas de interés internacional. Esto, de repente, para algún oyente que no estudie estos temas, no esté metido en ello, no tenga el tiempo y la posibilidad de que uno tiene, puede sonar raro. ¿Qué tendrá que ver, verdad? Que la tasa de interés en Estados Unidos sea prácticamente de cero, la tasa de referencia, que es la tasa a la cual el Banco Central de Estados Unidos le presta a los demás bancos, a los grandes bancos de Estados Unidos, que la tasa en Europa, la misma tasa de referencia del Banco Central Europeo, sea del 1%, que los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos y de otros países, de Japón, inclusive de China, estén comprando títulos de deuda, estén comprando títulos de deuda de las empresas privadas, estén comprando acciones para hacer aumentar su precio. Y el oyente tiene todo el derecho a preguntarse, bueno, ¿qué cornos tiene esto que ver con la construcción de apartamentos en Punta del Este, con los galpones que se construyen en los alrededores de Montevideo, con este auge del consumo, que si bien está muy concentrado, pero es verdad que una parte se derrama para los sectores, hacia los sectores populares? Y bueno, yo quiero insistir en esto y quiero dar algunos ejemplos que tal vez ayuden al oyente a comprenderlo mejor, ¿verdad? ¿De dónde surge esta relación entre baja tasa de interés y aumento de la inversión, del consumo, etcétera? Bueno, hay una cosa. Supongamos que una persona tiene una suma importante de dinero depositada en el banco, ¿verdad? Y esa suma importante de dinero le da un interés. ¿Qué interés están dando hoy los bancos en todo el mundo, incluyendo por supuesto los de Uruguay? Bueno, están dando tasas de interés muy bajas. O sea, si uno coloca dinero en dólares, por ejemplo, aunque lo ponga a plazo fijo, la mayoría ni siquiera está a plazo fijo, la gran mayoría, el 80% está a la vista, ¿verdad? O sea que se puede ser retirado en cualquier momento. Pero si lo coloca a plazo fijo, le va a dar una tasa de interés menor al 0,5%, o sea, a la mitad del 1% anual, que es nada. Y además, si se informa un poquito, y suponemos que si es una persona que tiene una cifra importante de dinero colocada en el banco, algo se va a informar, se da cuenta de que el poder adquisitivo de ese dinero, de esos dólares, está bajando permanentemente. ¿Por qué baja? Bueno, es obvio, ¿verdad? Se precisan más dólares para comprar una casa que hace 3 o 4 años, muchos más, para comprar un apartamento, para comprar campo, para comprar 1 kilo de cobre, o para comprar 1 tonelada o 1 kilo de maíz, o para comprar cualquier cosa. Se precisan mucho más dólares que hace algunos años. No muchos, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el titular de ese depósito piensa, bueno, si yo dejo la plata ahí no me da nada. Y si en cambio la invierto en cualquier cosa, voy a obtener un rendimiento por el solo crecimiento del precio de esa cosa que yo compre, sea tierra, una casa, un apartamento o commodities como puede ser el cobre, el oro, el trigo, el maíz, que no se compran físicamente, aclaramos, como inversión, pero que hay distintas maneras de invertir en ello, en ellos, en los mercados internacionales de capital. Cosa que antes era viable para muy pocas personas porque era bastante complejo, pero hoy se ha vuelto extraordinariamente fácil para cualquiera que tenga una suma de dinero relativamente pequeña para invertir. Entonces, es evidente que esto tiene muchísimo que ver con lo que está pasando con el precio de los activos en el país, con la construcción, y tiene muchísimo que ver también con lo que está pasando con el consumo. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumo este tiene dos fuentes fundamentales. Una es los sectores de ingresos altos, medio altos y medios, o el sector más alto de los ingresos medios, que consumen al contado, ¿verdad? O sea, no necesitan crédito, tienen ingresos suficientes, aumento de su riqueza por distintas vías y consumen al contado. El resto, los trabajadores, que son el 80% de la población, los trabajadores que no reciben sueldos importantes, están consumiendo más, pero lo están haciendo en su gran mayoría a crédito. O sea, es algo que es obvio, que lo reflejan las cifras del Banco Central y que es muy fácil de comprobar, uno lo ve en, nomás de circular por la calle, ¿verdad? O de ir a una cola del supermercado y ver cuánta gente está pagando con tarjeta de crédito. Este crédito se está concediendo a tasas de interés que, si bien en términos relativos deben considerarse usurarias, en relativos respecto a lo que el dinero le cuesta a los bancos, que están detrás de todos estos sistemas de crédito, sean o no bancos, esas tasas de interés son mucho más bajas que las que existían hace algunos años, ¿verdad? O sea, es posible ver ofertas de crédito hipotecario sobre vivienda a tasas de interés en unidades indexadas del 5 y pico por ciento, del 6%, del 7%, cosa que era absolutamente impensable hace 10, 12 o 15 años. Las tasas de interés eran muchísimo más altas. Y esto está permitiendo que una serie de gente, muchísima gente, cientos de miles de personas, que de otra manera no podrían hacerlo, estén consumiendo. Por supuesto, esto tiene, estamos en la fase positiva del ciclo. Después, el resultado de esto lo conocemos perfectamente. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué pensás tú que no quieren hablar de esto? ¿Verdad? O sea, ¿esto es cierto? Bueno, yo tengo números para demostrar que sí es cierto. El número más importante es el nivel extraordinariamente bajo de las tasas de interés y la influencia que esto tiene. No hay que ser experto en economía ni estudiar mucho, es evidente, ¿verdad? Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no hacerlo evidente? Sí es cierto. Y yo creo que hay una voluntad de que esto no se conozca porque esto muestra la vulnerabilidad extrema de lo que está pasando en este país. O sea, El precio de los commodities es algo que puede tener, yo no digo que lo tenga y no lo digo porque realmente no estoy seguro de que así sea, ni en un sentido ni en el otro, puede tener un carácter hasta cierto punto irreversible. O sea, es posible que el aumento de la población, es posible que el agotamiento relativo de la tierra fértil utilizable o de las reservas de tierra fértil utilizable en el mundo, o sea, esas reservas se estén agotando y por lo tanto que haya un sustento real de base para el aumento de los precios de los productos agropecuarios, que son la fuente fundamental de exportaciones para el país. Esto es bastante más claro en el caso de la energía, en concreto el petróleo. O sea, es indudable que la producción de petróleo está estancada hace unos 5 años y que es probable que hayamos llegado a lo que algunos teóricos, algunos estudiosos del fenómeno han descrito como peak oil o petróleo pico, o sea, el punto en el cual la producción de petróleo, que es un recurso, como todos sabemos, no renovable, no puede aumentar más. Esto es, en el caso del petróleo, es clarísimo. Y en todo caso, lo que sí es seguro es que se acabó el petróleo barato, ¿verdad? O sea, no vamos a volver a precios de petróleo como los que conoció el mundo hace apenas 3 o 4 años, de 8, 10, $12 el barril. Hoy el petróleo está alrededor de oscilando alrededor de los $90 y en estos niveles difícilmente baje mucho de estos niveles, a no ser que se produzca una nueva recesión internacional gigantesca, ¿verdad? Que va a caer tanto la demanda que provoque una caída del precio del petróleo, pero que será necesariamente transitoria. En el caso de la producción de alimentos, esto es más difícil de determinar y es posible, por lo tanto, que una de las fuentes de esta benevolencia económica que está experimentando el país se mantenga. Ahora, lo que sí es claro también es que la otra fuente, o sea, las bajas tasas de interés, están destinadas a revertirse. Si nosotros miráramos la evolución de la tasa de interés internacional, de la tasa de interés de la Reserva Federal a lo largo del tiempo, veríamos que tiene una tendencia decreciente desde un punto extremadamente alto que alcanzó en el año 1981, que llegó al 15%. Esa es la tasa de interés a la cual el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, le prestaba a los bancos, 15%. Los bancos pagaban, si uno colocaba dinero, dólares a plazo fijo, pagaban hasta el 18% de interés. Eso provocó una quiebra de las economías latinoamericanas en particular. Bueno, esa tasa de interés viene cayendo desde aquella época, hace 30 años, pero ya empezó a subir. Digo, desconocemos cuál va a ser el ritmo y las distintas alternativas que va a presentar esta subida, pero yo creo que es clarísimo que nadie puede pensar que ese proceso no se va a revertir. Y ahí vamos a tener consecuencias desagradables, no me cabe la menor duda, para nuestra economía. Pero yo hablaba de Egipto, hablaba de las similitudes del proceso económico egipcio, que políticamente es distinto. Acá tenemos libertad de expresión relativa, manejada por el dinero, por la propiedad de los medios de difusión, pero bueno, yo puedo decir estas cosas en esta radio y por ahora no esperar que me van a dar un garrotazo a la salida o que me van a meter preso. Espero que por mucho tiempo, pero digo por ahora. Eso no se podía hacer en Egipto y no se puede hacer aún hoy. Pero sí es claro que desde el punto de vista de la concentración del poder económico, la situación de Egipto no se diferencia en nada de la de Uruguay. Por supuesto, Egipto es un importador de alimentos y también es un importador de energía. Por lo tanto, su economía está en gravísima crisis debido a los aumentos de precio vigentes en estos momentos. O sea, lo que nos beneficia a nosotros por ahora, a ellos los está matando. Y es, este es el origen de la revolución en los países árabes, Túnez, Egipto, Jordania, y algún, Yemen, que están con situaciones muy complicadas, y bueno, esta es sin duda la causa. Bueno, ponemos un poquitito de música, Oscar, y seguimos después. Espectacular, Oscar, la música. Bueno, nosotros prometimos algo en el programa anterior y lo vamos a cumplir. Le prometimos que le íbamos a leer algo muy interesante. Una información sobre Monte del Plata. Como los oyentes seguramente saben, Montes del Plata es una empresa que formaron Arauco, la gran forestal chilena, y Stora Enso, una gran forestal sueco-finlandesa, para explotar una planta de celulosa en Uruguay. Nosotros realmente, todo este ir y venir que tuvo el asunto, primero estaba Ence, que quería instalarse ahí en Conchilla, después Ence, que sí, que sí, al final fue no, después le vendió todos sus activos, o la gran mayoría de ellos, a esta empresa Montes del Plata Sociedad Anónima, hasta que recientemente se anunció que efectivamente se iba a construir la planta de celulosa en Punta Pereira, en Conchilla. Como nosotros siempre nos interesa mucho el tratar de desentrañar, ¿verdad?, el sustrato económico de todos estos grandes negocios, que decente, viste, Oscar, negocio, no le agregué ningún final despectivo. Bueno, como a nosotros nos interesa desentrañar estas cosas, mandamos un mail, un correo electrónico a Presidencia de la República, pidiendo que nos informaran en qué, cuáles eran las condiciones económicas, ¿no?, el contrato este que se decía que había firmado el gobierno. Nos contestaron que estaba en la página web de Presidencia, donde se había publicado la nota que anunciaba la firma del convenio. Ahí no estaba, o sea que volvimos a mandar otro correo electrónico diciendo que ahí no estaba y que por favor nos dijeran quién nos había contestado, ¿verdad? Pues no había firmado. A partir de ahí no nos dieron más pelota. Mandamos también a la empresa, ¿verdad? Un correo electrónico diciendo que, bueno, dado que hablaban tanto de que tenía una política de transparencia, etcétera, era uno de sus principios, que nos encantaba eso de la transparencia, y que por lo tanto nos hicieran el favor de facilitarnos el convenio. Nos mandaron un correo a los pocos días sugiriéndonos que mandaban nuestro currículum a relaciones públicas de la empresa. O sea, como que nosotros habíamos pedido empleo o algo así, ¿no? Y contestamos que no estábamos pidiendo empleo, que queríamos que nos mandaran el contrato entre la empresa y el gobierno uruguayo. Bueno, tampoco pasó más nada a partir de ahí, ¿verdad? Entonces nos pusimos a buscar. Dijimos, bueno, pero si es una zona franca, tiene que haber una resolución concediendo la zona franca. Y bueno, fuimos al sitio del Ministerio de Economía y Finanzas, y efectivamente, encontramos una cosa, que es un documento que tiene unas cuantas cosas curiosas. Yo me voy a referir a dos, y voy a hacer especial hincapié en una de ellas, ¿verdad? El documento con membrete de un archivo gráfico, ¿verdad?, de PDF, dice... Bueno, tiene el logo de República Oriental, Ministerio de Economía y Finanzas. Este lo vamos a subir, Anita, si estás oyendo, subirlo al blog para que los oyentes lo puedan ver. Si no, lo buscan directamente en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Está ahí. Si no lo sacaron, debe estar. Y dice Ministerio de Economía y Finanzas, Montevideo, 22 de enero de 2000. Y bueno, visto la solicitud formulada por la firma Zona Franca Punta Pereira S.A. para que se le autorice a explotar una zona franca en el departamento de Colonia, al Amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Resultando, considerando. Bueno, esto es bastante de estilo, como viene redactado. Pero lo curioso es que después que uno se va al final y ve las firmas al pie del documento. ¿Y quiénes firman esta resolución? La firma Doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, y Danilo Astori. Pero fíjense la fecha, 22 de enero de 2000. Yo tuve que hacer varias veces, mirar para atrás, pensar para atrás y para adelante, digo, pero espera un poquito, Tabaré lo eligieron en el 2004 y asumí en el 2005, el 1 de marzo de 2005. En el 2000 no era presidente y Danilo Astori no era nada. Acá no aparece ningún sello ni nada, ninguna contrafirma de Danilo Astori, pero es claro, se entiende perfectamente que dice Danilo Astori. Bueno, curiosidades. Algún día se lo podremos preguntar a estos estimados ciudadanos, a ver por qué firmaron esto, aparentemente sin leerlo, porque digo, yo no todos los días, pero con cierta frecuencia firmo contrato. Y la verdad que les miro la fecha. Bueno, yo soy un pichi, digo, de cuarta, o sea, no sé cómo yo puedo firmar contrato leyendo la fecha y esto no la leen, pero bueno, son cositas, ¿verdad? Pero esto yo creo que no es lo esencial de este documento, aunque tal vez lo sea. Para mí, en este momento no me doy cuenta y no es lo esencial. El documento, bueno, establece una cantidad de cuestiones de respecto a la concesión de la zona franca, plazos, etcétera, que están todos mal, porque si se aplican de acuerdo a la fecha que aparece en el encabezamiento del documento, esos plazos están todos vencidos. Y literalmente no le podrían haber dado la zona franca. En todo caso, uno lo que puede pensar es que perfectamente pudieron no habérsela dado, o sea, tenían el amparo legal para no dársela, porque si ustedes, algunos lectores, tienen ganas y tiempo y se bajan el documento y se lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de que si nos basamos en la fecha esa de 22 de enero de 2000, todos los plazos se vencieron. O sea, tenían la base legal para no dársela, ¿verdad? Eso es lo importante que yo creo que se lee de esa parte del documento. Ahora, aparece un anexo que está en otro documento muy interesante, que lo comentaremos en su momento, que es la concesión de la zona franca a Bodnia, cuando se le dio a Bodnia el permiso, la concesión para explotar una zona franca para instalar su planta de celulosa. Es muy parecido el anexo ese a este anexo. Y lo vamos a leer completo, ¿verdad? Lo vamos a leer completo porque es muy interesante. No sé si nos va a dar el tiempo, pero no importa. Si no nos da el tiempo, lo seguimos en la próxima porque no tiene desperdicio. Acá me manda un mensaje de Anita. Llegás por www.zonafranca.com. zonas francas, zfrancas.gu.uy. Ahí pueden los oyentes encontrar el documento, www.zfrancas.gu.uy. Bueno, Leo, paso a leer el documento. Anexo. El anexo fija en definitiva las condiciones económicas, o sea, lo que tiene que pagarle la empresa concesionaria de la zona franca al gobierno uruguayo. ¿Estamos? Todos los concesionarios de una zona franca o los explotadores de una zona franca tienen que pagar lo que se llama un canon. Todos, toda la zona franca. Y ese canon se regula por este documento que yo les voy a leer ahora. En este caso está redactado específicamente, como lo van a ver. Dice, Zona Franca Punta Pereira, Sociedad Anónima, abonará al Estado un canon anual determinado por la mayor de las tres siguientes cifras. 1. Suma anual variable equivalente al 5% de la totalidad de los ingresos brutos devengados a favor del explotador de sus usuarios directos e indirectos por concepto de las prestaciones en la zona, cualquiera fuese su naturaleza y el procedimiento de cálculo previsto en los contratos respectivos. La suma variable establecida precedentemente será de aplicación a partir del quinto año contado desde la fecha de la resolución para la explotación de la zona franca. Veamos. Yo les voy a explicar a los oyentes un poco cómo funciona una zona franca. O sea, en la zona franca existe un explotador que viene a ser, para que sea más explícito, como el dueño de la zona franca. En realidad no es el dueño porque los permisos de zona franca se otorgan por 30 años. Pero, digamos, en esos 30 años funciona como el dueño. Ese dueño le alquila a empresas que pueden ser usuarios directos, o sea, el dueño le alquila a usuarios directos determinados espacios para que establezca el caso más común de la zona franca, que funciona como depósitos o como lugares de procesamiento de mercadería, para que establezca edificios, construya edificios en los cuales se lleven adelante las actividades. El usuario directo le abona al explotador un dinero, o sea, acá dice ingresos brutos devengados a favor del explotador, le abona al explotador un dinero por tener derecho a estar en ese lugar, a construir y a desarrollar una actividad amparada por la exención de impuestos, que básicamente es lo que significa, ¿verdad?, la zona franca. El usuario directo, a su vez, puede tener usuarios indirectos, o sea, toma un espacio grande, vamos a suponer, toma una hectárea, ocupa directamente una parte de ese terreno, pero le da una parte a otro usuario más chico, que será el usuario indirecto, quien a su vez le paga al usuario directo un dinero, una especie de alquiler, por el derecho a llevar adelante su actividad. Puede ser una suma mensual, pero puede también incluir un porcentaje sobre la facturación que esa empresa realice, etcétera. O sea que el explotador en realidad no realiza negocios directamente en la zona franca. O sea, el explotador no debe tener galpones propios, por ejemplo, si es una zona franca comercial, sino que lo que debe hacer es darle lugar a usuarios directos, que a su vez podrán darle lugar a usuarios indirectos, ¿verdad?, para que realicen actividades comerciales o industriales concretas, o de servicio, por ejemplo, poner un call center. ¿Quedó claro, Oscar? Oscar dice que queda claro. Espero que ustedes opinen lo mismo, ¿verdad, oyente? Bueno, por lo tanto, yo entiendo, y lo llamé al amigo, mi estimado amigo de Gustavo Salle, como abogado, para que lo revise este tema, a ver si él opina lo mismo y está de acuerdo con mi interpretación del asunto. porque, pero creo que está muy claro, pero igual lo llamé a él para que me diga si estoy en lo cierto o si estoy equivocado. El canon este de 5% no se refiere a la celulosa que va a producir y vender Montes del Plata, sino al canon que le va a cobrar Zona Franca, Punta Pereira, Sociedad Anónima a Montes del Plata. Bueno, esto es como que mi mano izquierda le cobre un canon a mi mano derecha, porque yo supongo que los accionistas de Zona Franca, Punta Pereira, Sociedad Anónima son exactamente lo mismo que los accionistas de Montes del Plata, Sociedad Anónima, salvo que son personas jurídicas distintas, pero sus dueños deberían ser la misma empresa. Considero que es muy difícil que Montes del Plata, Sociedad Anónima, o sea Arauco y Toraenso, instalen una fábrica que ellos afirman le va a costar como cerca de 2.000 millones de dólares en una zona franca de la cual no tengan un control absoluto o casi absoluto. O sea, uno tiene derecho a suponer que este canon del 5% va a estar regulado según le convenga a la empresa propietaria del conjunto, y no según por ningún otro tipo de interés, ¿verdad? O sea, este es un contrato tipo. Esto, en otra zona franca, esto tiene sentido porque el explotador le cobra a los usuarios directos o indirectos, que son empresas distintas, que en definitiva tienen un interés contrapuesto. O sea, ellos quieren pagar lo menos posible y el explotador quiere cobrar lo más posible, ¿verdad? Una relación de arrendamiento normal. El dueño trata de cobrar lo más posible y el arrendatario trata de pagar lo menos posible. De esa puja de intereses surge un precio. Entonces, en ese caso, el caso común, el Estado uruguayo recibe un 5% de ese precio, que es un precio que de alguna manera se fija de acuerdo a condiciones de mercado, ¿verdad? Acá no. Acá, Zona Franca Punta Pereira, que es, yo supongo, y si no que me lo aclaren, si alguien de Zona Franca Punta Pereira de Monte de Plata está escuchando, que me lo aclare y yo con todo gusto lo retransmito al oyente o al gobierno. Zona Franca Punta Pereira, que es lo mismo que Montes del Plata, le cobra un canon a Montes del Plata. Bueno, la suma variable establecida precedentemente será de aplicación a partir del quinto año contado de la fecha de la resolución para la explotación de la zona franca. Que yo no estoy seguro si corresponde a la resolución fechada 22 de enero de 2000 o si corresponde a una resolución posterior. Para eso habría que analizar el contrato en más detalle y realmente no, ni nos da el tiempo ni yo lo he hecho antes de ahora. Entonces decíamos que el canon, que Zona Franca Punta Pereira abonará en Estado, estará determinado por la mayor de las siguientes tres cifras. La primera es el 5% ese. La segunda es suma anual fija de 35 mil dólares de los Estados Unidos de América. O sea que si esa cifra del 5% es menor a 35 mil dólares, la Zona Franca le paga al Estado uruguayo 35 mil dólares. Imagínense, yo calculo, por los datos que se han hecho públicos respecto a OPM recientemente, que esta empresa, Montes del Plata Sociedad Anónima, que va a producir 1.300.000 toneladas anuales de celulosa, de acuerdo a los precios de costo y de venta de hoy, estaría ganando no menos de 800 millones de dólares anuales. Y el Estado uruguayo, una de las posibilidades que plantea es cobrarle una suma anual fija de 35 mil dólares de los Estados Unidos de América anuales. 800 millones de dólares, 35 mil dólares. Bueno, el tercer puntos. La tercera cifra, que si es mayor sería la que pagaría la zona franca, sería desde la fecha de aprobación del primer contrato de usuario hasta el sexto año, inclusive contado desde la fecha de la resolución de autorización de explotación de la zona franca, se abonará una suma anual fija de $154,000 de los Estados Unidos de América. O sea, desde la fecha de aprobación del primer contrato de usuario hasta el sexto año inclusive, o sea, ya contrato de usuario es cuando, digamos, está en construcción, así lo entiendo yo, porque es cuando efectivamente el usuario empieza a realizar la explotación de la zona franca, ¿verdad? Se le autoriza, se le da, se le asigna un área de terreno determinada para que construya las instalaciones, en este caso de la planta de celulosa. Se abonará una suma anual fija de $154,000 de Estados Unidos a partir del sexto año, ojo, no del primer día. En caso de que los usuarios de la zona franca ocupen una superficie de más de 154 hectáreas, el explotador pasará a abonar por este periodo una suma anual que resulte de multiplicar $1,136 de los Estados Unidos de América por la cantidad de hectáreas ocupadas. La ocupación se mantendrá iniciada el día en que la área zona franca de la Dirección General de Comercio apruebe el contrato de usuario. En los años de inicio de cada contrato de usuario se computará el contrato que se inicie por la siguiente fracción: superficie ocupada a días de ocupación sobre 3. Bueno, esto es simplemente para fraccionar los años a efecto de pagar el primer año de contrato de usuario. O sea que a partir del sexto año, la suma a pagar podían ser $154,000. Yo acá ya entiendo que el gobierno uruguayo está transformándose en un verdadero explotador de pobres empresas transnacionales, ¿verdad? O sea, la pobre empresa que seguramente estima que va a ganar unos, no sé el cálculo que ellos hicieron, el que yo hago y que estoy seguro que es conservador, de $800 millones por año, va a pagar $800 millones por año, va a pagar $154,000 por año. A partir del séptimo año contado desde la autorización para la explotación de la zona franca solicitada y hasta la finalización del plazo estipulado en la misma y sus eventuales prórrogas, se abonará una suma fija anual de $550,000 de Estados Unidos de América, con independencia del área efectivamente ocupada por los usuarios. Acá ya es un escándalo, ¿verdad? Fíjense que los uruguayos le vamos a cobrar a estos pobres inversores internacionales que vienen a sacrificarse para invertir en nuestro país y darnos bienestar y empleos y tecnologías y tutti quanti, les estamos cobrando $550,000 por año. Somos, de verdad, yo tengo vergüenza de ser uruguayo, porque yo iría a proponer que le bajemos esto. Y lo peor viene ahora. Las cifras en las mencionadas, en los numerales 2 y 3, se reajustarán automáticamente de forma acumulativa hasta el vencimiento por el índice de precio al consumo de Estados Unidos. Vaya, está redactado un poquito más complicado, pero es lo mismo. O sea, por la inflación en Estados Unidos. Porque no vamos a perder de recaudar la inflación en Estados Unidos. Imagínense que es de como el 2, 3 o 4% anual. En todos los casos, el pago del canon será efectivo anualmente por adelantado. Y encima se lo cobramos por adelantado. Somos una porquería. Oscar, los uruguayos somos una porquería. ¿Cómo explotamos una empresa transnacional? En el mes de enero de cada año, considerando la situación al 31 de diciembre anterior, cuando se aprueben durante un año uno más nuevo contrato usuario, se ajustará el saldo deudor resultante de los mismos, añadiendo al pago efectuado en enero del siguiente. Para determinar el canon correspondiente al primer ejercicio, se aplicará al valor anual del mismo, calculado según lo indicado anteriormente, el factor resultante de, bueno, se dividen los días y... Bueno, estimado oyente, se nos está acabando el tiempo. Yo quería que ustedes conocieran, nos quedan 2 minutos, que ustedes conocieran este documento, y yo no les voy a decir nada. Yo creo que, Oscar me hace así, se encoge de hombro, ¿no? Yo creo que respeto la inteligencia de los oyentes como para insultarlas agregándole comentarios. Sí les digo que otra cláusula bastante divertida del documento es la que establece las garantías, o sea, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo, etcétera, del literal B de la ley, qué sé yo qué, con motivo del presente de autorización, Zona Franca deberá constituir y mantener en depósito, esto es para que efectivamente van a ser la Zona Franca, ¿verdad? Constituir y mantener en depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden de la Dirección General de Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, valores públicos por una suma equivalente al 60% del canon que van a pagar, y dentro de deberán depositar una garantía de $21,000. O sea que cuando hicieron esto, cuando presentaron la cosa esta, le exigieron una garantía de $21,000. Seguimos explotando a las transnacionales. Bueno, ¿por qué el 5%? Algo rapidito que es importante y termino. Cuando hicimos el trabajo con Gustavo Melassi hace como 3 o 4 años, diciendo, preguntándonos cuánto va a ganar Ogodnia, que nos daba que iban a ganar como 250 millones de dólares por año, y que nos quedamos cortos como unos bestias, porque Ogodnia debe estar ganando 600 millones de dólares por año, lo menos. Después yo me sentí muy mal porque leí en un diario que tenía que pagar un 5% de canon sobre las exportaciones de celulosa. Resulta que en ese momento no leí el documento, estos documentos, y me creí que era sobre, creí lo que decía, había salido publicado. Bueno, no,